Tú, escúchanos. El mundo está muy loco. La vida en el que está puesto mola a tope más que la generalista. Tú piensas que en otras radios las viejas tienen más flow. Pues mira que la Raimunda, con gracia y con buen humor. Y es que el que está puesto no tiene comparación. Usa Pacazo Express si quieres saber comer. El que está puesto, puesto está en Onda Campus. El 10 está Empoderato, también en Facebook, verás qué bien. Y si tú quieres opinar, di lo que te dé la gana ya. Musiqueando frases curiosas y mucho más. Matatea, Belén Esteban, Pedro Piqueras, aquí te esperan para que bailen en esta fiesta con su majestad. Un beso, bella. La Garcilaña de Creaciones presenta. El que está puesto, con Alba Chaparro, Álvaro Martín, Inmaculada Pineda, Mari Carmen Ramírez e Irene Sereno. Muy buenos días a todos, aquí estamos una semana más con vosotros en Onda Campus a las 11 en punto de la mañana. El que está puesto, vuestro programa de humor con actualidad favorito. Y hoy vamos a hacer un especial, muy especial, de Disney, como podréis haber comprobado cuando hemos cantado la canción de Bajo el mar de la Sirenita. Y os voy a presentar a nuestros colaboradores habituales. Hola, Inmaculada Pineda. Buenos días. Buenos días, Irene Sereno. Buenos días. Álvaro Martín. Hola, muy buenas tardes. Y en control, Albita. Hola otra vez. Bueno, y yo, Mari Carmen Ramírez. Continuamos con Ramírez. Ramírez. Mari Carmen Ramírez. Bueno, y yo, Mari Carmen Ramírez. Comenzamos. Muy buenos días, Inma, aquí estamos en Di lo que te dé la gana, especial Disney. Especial Disney, sí. Como bien has dicho, May, nuestro programa especial es de Disney. Y con las miles de películas que hay de Disney... ¿De Disney? La redundancia. Porque es de Disney. ¿Cuál es tu preferida? Pues La Bella y la Bestia. Uh-huh. Marcó mi infancia, muy bonita. Bueno, y El Rey León y Aladdin también, pero... A más de uno le gusta, o de una le gusta esa peli. La Bella y la Bestia. Vamos a escuchar a la gente de la calle que nos ha contestado esto. La Sirenita, porque es una, o sea, la Sirenita es uno de los personajes que no siempre es el típico de Disney, que tiene que ser rubio y que tiene que ser con un príncipe ideal y todo lo demás, tiene como más aventura y no solamente es la Sirenita en sí, también tiene un pez como amigo y un cangrejo y no sé, es como más dinámica, no es tan melosa como otras películas que tiene como Bambi, que es horrorosa para los niños. Me gustó mucho La Bella y la Bestia, pero me encanta la escena de La Dama y el Vagabundo cuando se besan comiendo espagueti. Mi película favorita de Disney es El Rey León, porque siento que ha sido la única que ha logrado mover algún sentimiento en mí. O sea, en el momento que muere Mufasa, para mí fue así como muy, muy choqueante. Tal vez otras películas puedes decir, bueno, son tristes, son alegres, pero esta te mete demasiado y en parte influye también por su música, porque su soundtrack es muy bueno. También la música del Rey León es espectacular, yo creo que es eso. Soy Francisco Verde Cruz Pérez y mi película Disney favorita es La Bella y la Bestia. No sé, es la que siempre me ha gustado más de pequeño y en principio me daba miedo, pero luego es de la que más me ha gustado. Muy bonitas las declaraciones, sí. Bueno, también hemos preguntado a Monago. Y ¿ah, no sobre política? Sí, sí. Y no le hemos preguntado sobre política, sino sobre cuál es su película preferida de Disney. A ver, ¿qué ha dicho? Vamos a escucharlo. Hoy, De Disney, pues mire, conozco muchas porque tengo dos hijos pequeños, uno de 5 y otro de 9 años, y me las trago todas. Pero yo creo que hay películas como pueden ser Mulan, que yo creo que es de, no sé si de la factoría Disney, que a ellos les encanta, y toda la que tiene que ver con el reino animal, ¿no? Las que tienen que ver con el reino animal, que son la afición y la pasión de mi hijo pequeño, Rodrigo. ¿Y se acordaría ahora de alguna frase famosa de alguna película de Disney? Pues aquí me coges en un brete, ¿no? Aquí me coges en un brete, pero si le preguntara a mi hijo pequeño, seguramente algunas películas te las recitaría de principio a final, ¿no? Bueno, no tengo ahora ninguna frase en mente. Ahí me has pillado. Vale, pues muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y después de escuchar a Monago... Interesante lo que ha dicho, por cierto. Sí, sí. No sabía yo que tenía esa faceta suya tan infantil. Para que veas, ¿eh? Bueno, la verdad es que no he dicho mucho en claro, pero... Hombre, vamos a dejarlo ahí. Es infantil el hombre. ¿También tiene su lado infantil? Hombre, alguna peli de Disney habrá visto. Bueno, ¿y a vosotros qué película os gusta de Disney? Mi película favorita de Disney es La Bella y la Bestia, igual que Mari Carmen. Sobre todo por el mensaje que lanza tan bonito de que la belleza está en el interior. Ay, y el Rey León también me gusta mucho. Ay, siempre lloro cuando muere Mufasa. Ay, a mí el Rey León. Ya estamos con los spoilers. Y quien no lo haya visto, ¿qué pasa ahora? Ay, ¿cómo decir? A estas alturas de la vida. Que en Bambi se muere su madre y que en Blancanieves. Venga, al final... echa otra más. Bueno, Álvaro, no spoilers tanto. A estas alturas de la vida, ¿quién no ha visto el Rey León? Es que me acabo de acordar cuando se murió la madre de Bambi. Ay, es muy triste también. Hace años que no la veo. ¿Quién eso? No ha llorado con las películas de Disney? Yo creo muchísimo. Que el Rey León fue la primera que vi en el cine. ¿Sí? ¿Sí? Yo la Bella y la Bestia. Es muy bonita esa película. Y Aladdin. Yo las veía en vídeo. Y Aladdin. Y Peter Pan. Me encanta. También. A mí Mulan. Mulan. Mulan. Mulan es la que más te gusta. Como a Monago. Sí. Mulan me gusta mucho. Y la Bella y la Bestia. ¿Y qué más? Yo hay veranos que me he tirado viendo Mulan todas las tardes, ¿eh? De lo aburrida que estaba. Yo a mí Peter me gusta Pan Mulan cuando era también. Pequeña la veía todos los días. Pues a mí veía. Peter Pan, fíjate, todos. No me llamaba mucho la ay, atención. Ay, qué bonita. Pocahontas también me gustaba mucho. A mí mucho. Pocahontas, mira, no me gusta. ¿No? Yo a Blancanieves le tengo manía. Merlín, también me gustaba Merlín. Merlín el encantador. A mí Blancanieves no me gusta. ¿No? No, me parece, no sé, muy tonta. A mí me encanta. Ay, Blancanieves yo creo que es la princesa más sosa que existe. Eso, que sí, a que parece tonta. No era la primera, era un poco lerda. Pobrecita. Era tonta. Bueno, y lo es. Y La Bella y la Bestia me gusta mucho el cuento, pero ya hablaré... Os hablaré un poquito de esa película. Es verdad, es verdad. Que tienes algo preparado, ¿no, Alba? Sí, para hoy. Por cierto, el príncipe de La Bestia y la Bestia. Yo no sé si era más guapa, la bestia o el príncipe que se yo creo que la bestia y todo, sí, ¿eh? Sí, era más bestia atractiva. Era muy mona, la verdad. Sí. No le llaméis feo por el si pelo, dicen era que, por el pelo. Que la belleza está en el interior y en vale, el, vale. Claro. Pero, bueno, Álvaro, dinos tu película favorita, por favor. Pero vamos de a dejarle hablar. Lo de la belleza está en el interior, que está... Hombre, a mí un estómago no me parece muy bonito. Pues, ni un intestino. No te lo tomes al pie de la letra. Ay, Álvaro, la personalidad. Claro. El alma. El cerebro. ¿Tu película jugoso favorita? Y blandito. La bestia ¿cuál es mona, tu película favorita? ¿Tu película favorita? Pues La Bella y la Bestia. También, ¿no? También. Sí, es que y es Aladdin, imposible. Aladdin me encantaba cuando era pequeño. Ay, de hecho, también. Me disfracé en carnavales de Aladdin y todo. Qué aún tengo el disfraz y me lo pongo para ver, para jugar en casa. A mí me gusta el mono de Aladdin. Abu. Abu. Abu Jafar. El jorobado de Notre Dame también me gustaba mucho. Pero ah. Quasimodo, bueno. A mí es que Quasimodo, no te creas. A mí sí me gustaba. El emperador y sus locuras. Se lleva... Toy Story. Se lleva bueno, esas son las más... Las más recientes, sí, ¿verdad? Sí, las más recientes. La verdad es que las de la generación nueva, a partir de La Sirenita, La Dina, Bella y la Bestia, El Rey León, esas son las que más le gusta a todo el mundo. Claro. Uh-huh. Pero... Buscando a Nemo, qué bonita. Es muy graciosa. A mí me encanta el tiburón, es mi personaje favorito. Sigue con esa nadando, sonrisa. Hola, sigue me nadando, Bruce. Nadando, Dory. Nadando. Dory. ¿Qué se hace? Nadar. Ballenita. Bueno, las frases las vamos a dejar para luego, ¿eh? Es verdad. Vale. Y es que estamos S.A. aquí diciendo frases y frases. Monstruos S.A. también está muy bien. Bueno, el ojito saltón es un cuadro. No, pero vamos a hablar de las. Hablemos de las antiguas, de Libro de la Selva, de Cenicienta. Libro de la Selva también está muy chulo. De la Bella Durmiente. A mí esa no me gusta. Oye, pero ¿qué opináis de la segunda parte? Dálmatas. Y las secuelas que sacaron después. Las segundas partes se las podían haber ahorrado. No, a mí las segundas partes nunca no fueron buenas, ¿eh? No, son todas muy malas. No me gustan. No. No tiene alguna sentido. Segunda parte. El cuento es el cuento. Claro. Luego claro. No tiene que seguir más. Ya lo y Cruella de Vil. Eso sí que me gusta. Oye, la Sirenita, que hemos cantado la canción debajo del mar. Hombre, no nos hemos acordado de la Sirenita. ¿Cómo que no? Sí. Si la hemos nombrado antes. Os tengo que confesar una cosa. A mí la Sirenita de pequeño me daba miedo. Venga ya. Tiene que ver el final con mi madre, porque Úrsula cuando se hacía gigante me daba mucho miedo. Pues a mí Úrsula me daba risa. Y a mí también. A mí de chica me regalaron la Barbie de Ariel, que venía con el cangrejo, con Sebastián. Sí, luego hablaremos de esas cosas. De Barbie princesas, ¿no? Bueno, Inma, pues interesantísima la sección, todo Disney. Y seguimos con más Disney aquí. Con muchísimo más Disney. Hasta luego. Hola Irene. Hola Mari Carmen. Bajo el mar. Bajo el mar. Bueno, pues seguimos aquí, ¿no? Las noticias estas curiosas que has traído, ¿de qué van? Pues van de Disney. Anda. Para no trastocar el programa mucho. Muy bien, muy bien. Todo especial Disney. Sí, todo. Hasta las noticias curiosas. Yo voy a hablar de los mensajes subliminales, tanto visuales como sonoros, que contienen las películas Disney, que seguramente mucha gente pues no sabe o no se ha dado cuenta. Interesantísimo. Vamos a ver. Bueno, vamos con los mensajes sexuales, que son los que con los que más se les ha criticado a la compañía Disney. Claro. A ver, en la película... Oh, lo sexual. Sí, en la película Los Rescatadores cuenta la historia de dos simpáticos ratoncitos, Bernardo y Bianca, con la misión de rescatar a una niña huérfana. Casi sí, sí. A mí me gustaba mucho. Me acuerdo yo de Los Rescatadores. Perdón, a una niña huérfana que ha sido secuestrada. En Cangurolandia. Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Sin embargo, esta bonita película desentona un poco en el argumento cuando los ratones, al deslizarse a toda velocidad en una lata de sardinas, se puede observar como en una de las ventanas del edificio aparece, durante un par de fotogramas, una mujer con los senos descubiertos. ¿Alguien se ha fijado de eso? Yo nunca, ni yo no. Era chiquitita, yo no... Yo tampoco. Yo siempre me fijaba en las caras que ponían cuando estaban bajando en la gaviota. Yo no me he fijado en la película, pero buscando, investigando sobre esta sección, pues sí, he visto el fotograma ese. Oye, pero estaría bien mirarlo, ¿eh? No, se ve claramente. O sea, buscaremos. La compañía reconoció este hecho, porque es que vamos, es claro, y pidió disculpas retirando 3 millones de vídeos. Vaya. ¿Que lo reconoció? O sea... Sí, es que de verdad que lo pusieron ahí, a ver si alguien lo veía, vamos. Claro, claro, sí que está claro, o sea... Pues esta película la tengo original en VHS, lo tengo que mirar. Yo también. Y retiraron los vídeos, qué fuerte. Sí, 3 millones de vídeos. Los nuestros no, siguen en nuestras casas. ¡Buah! Que nosotros sepamos. Bueno, vamos con La Sirenita, que también tiene tela. Bueno, ¿qué pasa con La Sirenita, eh? Amabe. Pues Sebastián, sigue aquí. En la carátula de la película aparecen las torres centrales del Castillo Dorado con una forma de pene erecto. Vamos, de forma clara. Vaya Disney, tanto infantil, pero mira lo que nos mete. Claro, como La Sirenita tiene cola, pues habrá que hacer. Bueno. La compañía Disney se defendió de esta acusación alegando que era una mera coincidencia, aunque en la siguiente reedición de la cinta, la extraña y sospechosa forma había desaparecido de la portada. Por si acaso. ¿Por qué será? Claro, porque será. A lo mejor es que nosotros tenemos imaginaciones malas, ¿eh? No. Créeme. Eso, vamos, la forma está clara. Igual Sebastián, ¿tú qué dices? Eso está muy mal. Sí, ¿no? La vida bajo el mar es muy dura y a veces hay que hacer cosas de esas. Y en esta película hay otra referencia a lo sexual cuando el anciano cura se dispone a casar a la malvada bruja Úrsula, convertida en la supuesta Ariel, con el príncipe. Pues este cura sufre una erección en un fotograma antes de que se corte la cena. Ay, sí, eso sí lo he visto. Pero yo creo que es la rodilla, no, es la rodilla del cura, porque tú ves el siguiente fotograma y salen las dos rodillas del cura así. Pero no, pero hay un momento, justo un momento, que yo creo que eso lo vi por internet. Ajá. Y sí que sale. Claro, sí. Pero si te das cuenta, si luego cuando llega la parte de arriba, el plano del siguiente, son las dos rodillas. No sé. Se ve una porque está en un plano de perfil, y luego cuando la ves desde arriba, se ven las dos rodillas. Hay dos versiones, la que dicen que es una erección y la que dicen que es la rodilla. Yo creo que son las rodillas. Personalmente. Pero yo creo que es una rodilla. Viendo la anterior, a mí no me sorprende que sea una erección, con lo cual. Bueno, vamos con el nombre. Hombre, es que con el nombre que tenía Úrsula cuando se cambió. La bruja del mar. ¡Vanessa! ¿Quieres a Eric como legítimo esposo? Y el otro está. ¡Sí quiero! Tienda de campaña. Vamos con El Rey León, una de nuestras también películas favoritas. ¡Ah, qué bonita! Que fue calificada por la revista Times como la más sucia y obscena película que se haya hecho para niños. ¡Anda, ¿sí? hombre! Ya que también contiene un mensaje con carácter sexual. Sí, pues vamos, después de las tetas de la mujer, la otra en Los Rescatadores. El pene erecto de la sirenita. ¿Qué hay? Cuando Simba, junto a Timón y Pumba, se hace mayor, se retira para reflexionar sobre su padre en la noche. De repente, la silueta de su padre se refleja en el firmamento. Pero sí, si miramos detenidamente, una fracción de segundo en que las estrellas se desplazan, puede leerse sex. ¿Seguro que es sex? Disney se protege diciendo que en realidad las letras eran SFX, siglas con las que se conoce a los efectos especiales de sonido. Yo creo que sí que era eso, ¿eh? Esto pasa cuando se retira a reflexionar y se toma en el suelo y salen hojas volando, que luego coge Rafiki. Ajá, pues sí. Las hojas en el cielo forman sex. Pero no sé, también puede ser lo de SFX, pero sí, parece más que pone sex. Este yo he visto la imagen y este no está tan claro. No se ve claramente que ponga sex. Hay dudas. No, pero hay cosas más graves que esto. Sí, la verdad. Explícitamente. Hombre, entonces yo no sé por ejemplo, la parte de cuando es la noche del amor. Que va Nala, se tira ahí, boca arriba y venga, hazme de todo. Y el otro. Y luego ya Timón y Pumba ahí en plan morbosos mirando. ¿Pero qué está pasando? Ya se nos ha hecho mayor. Y el otro. Mira, la verdad que no se la sabe. No, oye, pero no, mirad la cara de guarra que pone Nala, o sea. Pero tanto como sucia y obscena película, la más de todas. Yo creo que se han pasado calificando. Se han pasado, la película, sí, se han pasado. Bueno, vamos con Bichos, una película más reciente. Bichos, ¿sí? Me encanta. Ay, me gusta. Que fue censurada fuertemente en muchos países, ya que se dice que promueve abiertamente el transexualismo, con el personaje de la mariquita. Ajá, un insecto macho, pero con cuerpo femenino. Y por lo eso gracioso que es ese personaje. Pues es súper gracioso, era la leche. Sí, sí, estaba. Era muy. La gente. Era un cuadro. Un poco liberal. Pero no es porque sea transexual, sino simplemente iba maquillado como. Hay un personaje sí, de circo que hacen que se maquillan así. No, también tiene una forma comportamiento un poco. Sí, bueno, pero yo creo que eso es una tontería, ¿no? Porque. Pero es luego bien machorro. Sí, eso está en el día a día también, ¿no? Ya, pero. La gente que. Bueno, ya también habla, estuvieron a punto de prohibir Piratas del Caribe porque los de Disney decían que Jack Sparrow. Que parecía que no saben lo que era, que si era un borracho, que si era gay o si no lo era. Es el mejor. Es el mejor de todos. Así me decía Alba. El triunfo que ha tenido Pirata. Me la has quitado de la boca. El personaje. Viva Johnny Depp. Continuamos. Bueno, vamos con los mensajes ahora sonoros. En la película Aladdin, si prestamos atención, podemos escuchar en su versión original que cuando este acaba una frase, se le superpone otra con voz masculina. Es que yo no he visto la versión original. Al escuchar ambas voces al mismo tiempo, se escucha una frase que incita a la adolescente a quitarse la ropa. ¿Eh? Se escucha claramente, bueno, se escucha en inglés, pero yo lo voy a decir traducido al español. Las buenas chicas deben quitarse la ropa. Pues nada. Vaya. En Disney dijeron que esto era una mera coincidencia, pero no obstante, esta doble voz no aparece en ninguna otra escena, con lo cual da mucho que pensar. Solo aparece en esa parte, entonces. Qué cosas, ¿eh? Claro, como nosotros solo hemos visto la doblada al castellano, claro. No podremos aquí decir, pues sí, pues verdad, pues no. Habría que ver la original. Y bueno, otro mensaje sexual sonoro también en la película Hércules. Ajá. En un momento en el que las admiradoras de Hércules atosigan a este con su halago, una de ellas le dice, en medio de todo el barullo de gente, quiero follarle. ¡Pip! Bueno, sí, esto ocurre en la versión doblada al español y claro. Se piensa que ha sido una broma de los dobladores españoles, que en la versión original esto no ocurre, pero no lo pues, sabemos. Pues no seguro que ha sido una sí, pues, coña. Se oye claramente. ¿Sí? Sí, no, y una dice, ¡quiero follarle! Y yo cuando lo vi también dicen que en La Bella y la Bestia hay un mensaje de esos que dicen cuando está en el principio la canción esta de Bonjour. Sí. Que las chicas estas que salen, que son tres sí. chicas sí. iguales, sí. creo que salen diciendo algo también, como menuda, no sé. No me acuerdo. Salchicha fresca. Bueno, no sé. Dejamos los mensajes subliminales de contenido sexual y pasamos a los de contenido mitológico y religioso. Oh, si es que hay de todo. Pues mira, resulta muy interesante descubrir cómo muchos de los personajes de Disney en realidad son dioses de la mitología griega, encarnados en dibujos animados. Ajá. De hecho, Plutón, es decir, Pluto, es el sobrenombre de Hades, el rey de los infiernos y dios de los muertos. A partir de la introducción en sus producciones de la mitología griega, Disney continuaría con numerosos temas relativos a la magia blanca, la brujería y el esoterismo. Embrujadas. En 1940... vio la luz Fantasía, que combina hechicería, brujería y espiritismo. En ella aparecen todo tipo de dioses y animales mitológicos, además de toda una serie de espíritus y demonios. Cierto. Entre ellas destaca la figura de Chernobog, la representación del diablo en la mitología eslava. A mí esa parte me daba miedo, era la que quitaba siempre. A mí que esta película no me gusta nada. A mí sí me gustó. A mí me sí. Yo esa película no la he visto. Fantasía fue la primera película que tuve yo de en vídeo, junto a Cenicienta, me la regalaron. A ver. ¿Sí? Yo la primera la vi y la bestia de Aladdin. La parte de Chernobyl la quitaba siempre porque daba miedo. De hecho, no sé si la he llegado a ver entera esa parte. Pues no ya sé, deberías, que ya eres mayorcito. Hombre, ya. Es que Fantasía, lo siento mucho, pero me aburre un poco. Sí, a mí también, menos la parte esta de cuando llega Mickey con el gorrito azul y el rojo y veo las escobitas. El aprendiz de brujo. Yo también era la parte que siempre veía. La de aprendiz de brujo y la de los cocodrilos con los hipopótamos. Es lo que más me gustaba. Pues yo la veré, porque no la he visto. Bueno, y a partir de esto, Walt Disney creó innumerables personajes con una marcada influencia esotérica y diabólica, como Hades, Jafar, Úrsula, Cruella, que aparecen representados por el demonio Chernobyl, que los guía y los protege. Por Dios, Disney. Que endiablado todo, ¿no? Hombre, yo creo que también o los malos van en pos de Chernobyl, ¿no? Y todos juntos. Siempre hay buenos y malos y te tendrían que poner algún malo, ¿no? Claro, el mal. Siempre tiene que haber alguna representación del mal. Que es... Tanto del demonio, no sé. Lo veo muy exagerado. Voy a poner algunos de los ejemplos de las diferentes películas. Mira, pues en 101 Dálmata, el nombre de la modista Cruella de Vil, el personaje malvado de la película quiere decir diablo cruel. Claro, Cruella, o sea, débil. Eso está claro. Sí. En La Cenicienta llama la atención el nombre del gato, Lucifer, que hace referencia a la personalidad del mismo, egoísta y malvado. Pues a mí me encantaba Lucifer. Sí. A mí me caía mal. Me encantaba. Era un troll. Y en Blancanieves y los siete enanitos se cree que la protagonista representa un dios puro, de ahí el apelativo de Blanca en su nombre. Y los siete enanitos serían los siete pecados capitales. Pues sí, es verdad. Creo que tendrá que ver si esto está basado en un cuento que ya existía. Ah, claro. No sé. Al mismo tiempo, la bruja simboliza a la serpiente del Edén, que ofrece a Eva la manzana prohibida, lo cual la destierra al paraíso. Es buscarle la vuelta religiosa y la vuelta... Igual los hermanos Grimm escribieron el cuento basándose en esto, pero cuando Disney lo hizo ya estaba el cuento escrito. Bueno, y estos cuentos desde el principio no han sido iguales a los que hay ahora. Ya. No sé. Y bueno, ya por último, pasamos a hablar de los mensajes subliminales de contenido propagandístico o publicitario que Disney acostumbra a introducir en sus mensajes. Como ejemplo, pues en la película de Monstruos S.A., la niña chica tiene un peluche que se ve claramente que es el pez Nemo. Ah, qué gracioso. En Toy Story, en el culo de Buzz Lightyear, se ve claramente que pone Disney. Pintado, ¿no? Sí. La Dama y el Vagabundo, en una escena que están los perros por la calle, se ve claramente una silueta de Mickey por la calle. En muchas películas se ve la silueta de Mickey. En la del Rey León también. Sí, en la del Rey León, una escena de Timón también. Las galletas que toman las hadas madrinas de La Bella Durmiente también tienen forma de Mickey Mouse. ¡Es verdad! Sí. Y en La Sirenita hay una escena cuando hay mucha gente... Al principio, sí. En el concierto. Que sale Pluto, ¿no? Sí. No, salen... Mickey, Donald y Goofy, y otros en el público, sí. Sí, sí. Pues de todo, vamos. Bueno, hay que se autopromociona. Claro, autopromociona. Y de hecho... Vamos, Telecinco. Sí. Para los que hayan visto Tron, en Tron se ve claramente, va pasando la nave, y en el suelo ahí está Mickey, pero claramente que dije yo, ostras, ahí está la cara total. No sé, y otra cosa que vi yo en un documental que puso La Sexta una vez, de Disney, que para unas películas y otras, como no había presupuesto, los dibujos aprovechaban. Sí. Y los fotogramas se iban aprovechando, por ejemplo, lo de Blancanieves y los siete enanitos con un baile que hacía con el mudito. Era el mismo que de La Bella y la Bestia. Sí, exactamente. Era el mismo que de La Bella y la Bestia. Era el de La Bella y la Bestia cuando bailaba con el príncipe. En Robin Hood, en Robin Hood hay un montón de cosas copiadas de Blancanieves, el baile cuando bailan todos en el bosque. El mismo que el de los enanitos. Que también sale en Los Aristogatos, cuando baila Duquesa la canción de Gato Jazz. Y Merlín y Quitaron el Caldero Mágico también se copian. Vamos, pero copy-paste total. Claro, no tendrían presupuesto y decían, bueno, venga, los mismos movimientos, le cambiamos un poco la cara y busca vídeos en YouTube que hay de la autocopia de Disney. Está muy bien. Pues esto es todo, Mari Carmen, de mi sección de hoy. No, pues ha estado genial y nos hemos enterado de muchas cosas que a lo mejor nuestros oyentes tampoco sabían. Vamos a ver ahora las películas de otra manera, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Fijándonos a ver qué. Hombre, es que ¿quién nos ha fijado de que Little John y Baloo son el mismo, pero diferente color y contraste? Cierto. Es verdad, sí. Pues nada. Bueno, pues Irene, sigue por aquí que ahora vamos con las frases preferidas y principales de Disney con Inma. Aquí me quedo. Hola, Inma, de nuevo. Hola. Y nos traes frases por un tubo, pero frases de nuevo. Sí, sí. De Disney. Disney. Porque si antes, cuando hemos estado hablando en el Di de lo que te dé la gana, de las frases que se nos han quedado, pues vamos a hablarlas ahora. Porque jamás olvidaremos las pelis de. O sea, las frases de las pelis. Siempre hombre, se quedan ahí grabadas. Siempre, sí, siempre. Y bueno, le hemos preguntado a nuestros amigos de Facebook. Ah, y claro, ellos, claro. Sí, lo dijimos hace unas semanas. Se han acordado. Y nos han escrito algunas frases. Y la primera que tengo nos la ha escrito la madre de Alba. Que está por ahí. María José Rodríguez Brusco. Y ella recuerda la frase de Hasta el infinito y más allá de la película de Buzz Lightyear. Sí, de Toy Story. Hasta el infinito y más allá. Es una película que le gusta a mucha gente. Me encanta. Adultos, pequeños. A mí me encanta también. Preciosa. La tercera la mejor. Yo lloré y todo, y en el cine. Y las personas mayores y todo. Estuvo en el cine una buena acogida, ¿eh? Estuvo bastantes semanas. Pues sí, tú lo puedes. Experiencia buena, Inma. Otra frase que nos han escrito en Facebook, nuestro amigo Iván Leal. Pone Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema. Puede hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Qué bien nos acordamos. Pues eso, del Rey León y de Timón y Pumba. Yo creo que esta la hemos visto todos, ¿no? Porque nos sabemos la canción bastante bien. ¿Y quién ha dicho esta frase alguna vez? A ver. Hombre. Yo la puse una vez de Ni del Facebook, de Messenger. Es una canción muy escuchada. Otra que tenemos, que nos la ha dicho Alba. Alba, que estás ahí, Alba, sí. Alba, hija, Alba, hija. Entre tu madre y tú os habéis petado el Facebook. Ella pone su frase de le he cortado el rollo al emperador. Esa es buenísima. Me de risa. Cada vez que la veo me meo, te lo juro, ¿eh? Pues del emperador y sus locuras. ¿Qué te ha pasado, señor? Le he cortado el rollo al emperador. Muy graciosa la frase. De hecho, es que el título original de la película se llama Nuevo rollo del emperador. ¿Sí? ¿Sí? Pues qué bien. No lo sabía. Fíjate tú la frase. ¿Alguna frase más? Sí. Otra compañera nuestra, María del Mar Almendro, nos ha escrito la frase de Peter Pan, la de por la segunda estrella a la derecha volaremos hasta que amanezca. Ay, qué sí, es entrañable. Qué bonita. Yo también lo he dicho muchas veces. Sí, cada vez que nos dicen, ¿hacia dónde vamos, mis amigos? ¿A dónde vamos yo? A la segunda estrella a la derecha y todo el resto hasta el amanecer. Es una frase muy bonita, ¿eh? Y bueno, a ella le encanta porque es una forofa de Peter Pan. Sí, sí. Tenemos a Álvaro, que también lo ha escrito en el Facebook. Hay que ver, nosotros deberíamos tener prohibido escribir, ¿eh? Pero es que es Disney y uno no se resiste a esto. Claro. ¿Y cuál es, Álvaro? Dilo tú. Venga, dila tú. Pues lo decía Dindón en La Bella y la Bestia cuando le están enseñando el castillo a Bella. Y dice Dindón, y como yo digo, si no es barroco, es barraca. El reloj es la leche, vamos. Y Lumière, por favor, saco los invasores. Tenemos que ver otra vez La Bella y la Bestia, ¿eh? Porque se ve que nos gusta a todos. Mi personaje favorito es La Bestia. Sobre todo cuando le dan los cambios de humor y se pone a gritar. ¡Oh! Con todos los pelos ahí, ¿eh? Pues si os gusta tanto La Bella y la Bestia, hoy me da aquí que salimos... Me vais a pegar una paliza. Espero que no, Alba, ¿eh? Bueno, ¿y alguna más? ¿De algún oyente más? Adela Cordón se ha acordado de una frase del Libro de la Selva que es... Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación, etcétera. Etcétera, etcétera, ¿cómo sigue? Bueno, evidentemente de Balú del Libro de la Selva, es que es clarísimo. Sí, sí, y bueno, eso Javier, es muy buena también, ¿eh? Otro amigo de Facebook, Javier Peguero, nos ha escrito una frase de Pocahontas, que es muy bonita, muy romántica, dice... Prefiero morir mañana que vivir 100 años sin haberte conocido. Es precioso. Oh, ¡qué bonito! La abuela es sauceira. Álvaro, deja la abuela sauceira. Es que a mí me abuela. Gusta mucho es que Pocahontas. Pocahontas es una película en la que se pasan todo el rato fumados, no me digas. Sí. Soy forofa de Pocahontas y me voy a enfadar contigo. Que Pocahontas, cuando ya eres mayor, tú ves Pocahontas con otros ojos. Dices que se han fumado toda la película. ¿Qué les está pasando a estas criaturas? Que ven que un árbol habla. Pues o sea, yo la veo muy bonita. Ahora y siempre. Tanta pipa de la paz ni leche. Bueno, os traigo también una frase tú de tú por Disney. Tu cuenta, ¿no? ¿Más clásico? Ahora ya tú por tu cuenta nos traes... Sí, sí, estas ya las he buscado yo. A ver. Porque como he visto que en el Facebook nos han puesto películas muy modernas, yo he tirado más un poco por lo clásico. Traía también una de Pocahontas, que es la de y colores en el viento descubrir. Hoy cuántas veces la han cantado en lluvia de estrellas esta canción, ¿eh? Bueno, Tamara. Estaba harta. Siento porque hace muy buen tiempo y mañana va a llover, ¿eh? Porque estoy cantando fatal, pero bueno, perdonadme si mañana llueve. Ya está chispeando. Uy, se está nublando. Uy, uy, uy, qué raro. Bueno, otra es la de La Bella y la Bestia, que Gastón, el... ¿Le puedo decir yo? Vale, venga, te dejo. Venga, voy a cantar. A ver, a ver. Hasta una docena de huevos comía, de niño quería crecer. Y ahora que como 40 tal vez pierda un día de vista mis pies. Bueno, de La Bella y la Bestia, vale. Claro, obviamente. De blanco a nieve. Tengo bíceps que son de envidiar. Qué asco le tengo y a ese hombre. Soy más peludo que un oso polar. Qué bien te la sabes. Hombre, es que esta canción es brutal. Pues yo odio a ese hombre. ¿Sí? Lo odio, no me cae bien. Pues a mí, de La Bella y la Bestia me gusta todo. Ahora traigo una de Blancanieves, que se nos ha olvidado decir el I hope, I hope, marchando a trabajar, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope. Bueno, y por última tenemos la de La Sirenita, la canción que hemos cantado antes, que lo hemos hecho bien, ¿eh? No nos ha salido tan mal como pensábamos. Hombre, es Feliciano, Ignacio, Anastasio, Crustáceo, Sebastián. Que no me vas corto. Felicio, Ignacio, Anastasio, Crustáceo, Sebastián. Bien. Buenas tardes a todos. Sebastián siempre está presente. Qué gracioso, Sebastián. Bueno, pues todo es esto, ¿ya? Todo es esto, lo he dicho. Todo es esto, no. Eso es todo, amigos. No, que esto es Disney. No se puede decir las cosas de la Warner. Hoy es Disney. Bueno. Se me ha liado ahí la lengua un poco. Pues esto es todo, ¿eh? Ya no tengo más frases. Pues han sido geniales. Hemos recordado muchas cosas. Había muchas más, pero es que si ponemos muchas más... Pues esto se nos va. No terminamos nunca. No. Se nos va. Se nos va la hora entera. Bueno, pues continuamos. Vamos a esputar un rato, ¿no, Álvaro? Esputemos, pues. ¡Ah! ¡Escupe por esa boca! Bueno, Álvaro, ya estamos aquí en el Escupe por esa boca especial. Disney. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar entonces? No sé, ¿de Disney? ¿Cuántas qué veces raro. Hemos dicho Disney a lo largo del programa? Eso es para decir que lo estamos promocionando. Que estamos haciendo claro. Un especial Disney. De Disney. Claro. A quien no sepa de qué es el programa para matarle, ¿eh? Bueno, para los que sean fieles al programa, tengo que recordar una cosa. La semana pasada dije que la sección de hoy se iba a llamar Dispara por ese culo, porque íbamos a dar... Cierto. Consejos para los estudiantes apañados. Pero como hoy lo vamos a dedicar a Disney, pues lo pasamos a la semana que viene. Así que aquí, atento a la semana que viene, que vamos a dar... Consejito. Y nada, os quería preguntar hoy cómo ha influido Disney en vuestra vida. Mi infancia la ha marcado Disney. Sí, la mía yo creo que también. Es que tengo casi todas, si no tengo todas las películas de Disney, las tengo casi todas. Es que, ¿qué películas ve un niño chico cuando nosotros éramos pequeños? Pues películas de Disney. Es claro, que... es que no queda otra. Y es que Disney, para mí, en mi infancia, es que yo vivía en torno a Disney. Yo ese señor como si fuera mi padrino. Sí, yo decía, si tengo ángel de la guarda, que sea Disney. Yo me veía muchísimo las películas, estaba todo el día con las películas. Venga, y otra, y ahora otra de aquí, otra de allí. Pasábamos las horas muertas viéndolas. Sí, al cine a ver la siguiente, luego en películas. No, yo al cine no iba a verla. Yo empecé a ir al cine ya más mayor, porque mis padres no me llevaban nunca. Pero las películas, me acuerdo yo que competía con mis primos, a ver quién se las compraba antes cuando salía en vídeo. A lo mejor salía una y al día siguiente, pues yo ya la tengo, pues yo no, mierda. Ahora o nos las dejábamos, nos las cambiábamos. Ahora están todas en edición DVD, con contenido extra súper guay. Sí. Me entran ganas de comprármela. Yo también tengo ganas de hacer una... Ya, ahora ya, como los VHS, pues están un poco pasados. No tengo yo ninguna en DVD. Yo tampoco. Las carátulas súper chulas de lata. Pues fíjate que a mí las carátulas nuevas no me gustan. Los dibujos nuevos no me hacen mucha gracia. Son más modernos, ¿eh? Sí. No tienen la pinta de... Han retocado mucho con el Photoshop. Que tenían antes. Sí. Le han quitado el encanto de pinturita. ¿Tú qué opinas, Alba? Yo a mí me encantan las películas de Disney desde que era muy pequeña. Y me gustan mucho más... tenerlas, yo como las tengo en VHS, sí, verdad, también me trae recuerdos. El problema es que como ya los vídeos se estropeen, a ver, claro, ¿dónde yo se me ven? Tuve, me compré, a mí se me estropeó el vídeo de casa y me compré uno de estos combos DVD de vídeo. Ah, sí. Solo para ver las películas de Disney. Sí, mi madre lo quiere porque, claro, mi madre está igual que yo con lo de Disney. Entonces quiere comprar el combo ese porque sí, el nuestro también se ha fastidiado. Y quiere comprarlo, vamos a estar todo el rato buscando uno. A ver si lo encuentra la mujer. A ver si acaso, que para ver las películas esas. Pero es que no son solo las películas, también los muñecos, la ropa. De todo, merchandising. ¿Sabéis qué es lo que me fastidia a mí? Es ser un tío, no poder comprarme Barbie de Disney. Pero sí, eso, tienes eso, unas buenas cuantas. Tienes muchas. ¿Y eso porque no tengo muchas? ¿Qué tendrá que ver eso para eso? Vamos, sí, porque tú, yo cuando era pequeño, pues le decía a mis padres, pues yo quiero una Barbie de la Sirenita. Y me decían, una mierda. Claro, de muñecos sí, porque, por ejemplo, tengo el muñeco de la Betty, de Aladdin y de Hércules. Porque como era hombre. Yo tenía la chica. Eso, ¿qué tontería? Eso son tonterías que la sociedad se ha formado y punto. Claro, pero es que antes era otra época. Ahora ya que soy mayor, pues ya me compro lo que me da la gana. Y entonces, pues eso. Yo, como ya dije antes, tenía la de Ariel, la Barbie de Ariel, y que venía con Baltasar. Yo creo que tenía a Bella. Con Baltasar. Con Baltasar. Sí, con Baltasar, lógicamente. Baltasar, por favor, este año te pido en Navidad que me des unas piernas. Con el cangrejo que se pide la otra. Sebastián. Yo tengo ganas de comprarme una muñeca de Bella, de esta que venía con los dos vestiditos, el amarillo y el azul, para comprar. Y estoy buscándola a ver si la encuentro por internet, pero... Yo tenía la de Bella. ¿Dónde andará? Pues si la encuentras, te la compro. No tienes cara. Las mías acabaron todas en el campo. Y se las comía el perro. No, después quemada. ¡Hala! ¡Qué sacrilegio! ¡Hereje! Me dijo mi padre dijo, aquí hay mucho cacharro, como ya no jugáis con ellos. Ala. Lo quemó. Ala. Pues lo yo todavía Carita. Tengo en mi casa un cajón así enorme lleno de Barbies, pero yo son más de mi hermana. Yo cuando era pequeña era más de juegos. Yo también. Yo que con juegos de mesa. Juegos, puzzles. Yo los Playmobiles y los Power Rangers. Los Playmobil también. Un cajón entero solo lleno de muñecos de los Power Rangers. Ay, genial. Yo también tengo un baúl. Sí, sí. Que lo abro. Cierto. No estamos ya en series infantiles, estamos en Disney. Bueno, ¿y qué opináis? Antes Disney era todo cándido, princesitas. De hecho, sí, claro. Cuando volvió con Tiana y el sapo, pues fue... Tiana y el sapo yo la vi en el cine y también me gustó un montón. Yo no la he visto. Es que es el regreso de Disney total, o sea, princesas que se enamoran de un príncipe a los dos días de conocerse, personajes carismáticos que mueren, de todo. O sea, es una película Disney tal cual. Preciosa. Eso y con mensajes y canciones originales. Las canciones son de los mismos autores de las canciones típicas de siempre. Y encantada la historia de Giselle, ¿qué os pareció? Ay, yo la vi. Me hizo gracia, la verdad. Es una película perfecta. A mí me gustó mucho, cuando la vi. Me hizo mucha gracia. Y tiene unos guiños súper buenos. Cuando está mirando a la pecera y empieza a sonar la canción de la Sirenita. Sí. Yo no la he visto, así que no opino. Pues es genial, vesla. Vale. Bueno, pero ¿qué os parece pasar de la imagen cándida de Disney a la nueva con Disney Channel? ¿Qué os parece la nueva personaje de Disney Channel? A mí ya, Álvaro, ya sabes que no me gustan ni Hannah Montana ni a mí tampoco. Esa gente. Es que para los oyentes quiero decirles que desde que hemos empezado con el programa llevo intentando convencer a Alba que nos ponga aquí a Miley Cyrus en el musiqueando. Ni yo ponerla nunca. Te apoyo, Alba. Te apoyo. Yo también apoyo a Alba. Joba, ¿eh? Vale que Miley Cyrus sea un poco... ¡Suelta! Y que esté metida en las drogas o todo lo que sea. Bueno, todos los artistas de Disney Channel casi todos están metidos en las drogas y son unas guarras. Ah, sí. Pero... Ah, qué agradable. Uy, qué bueno. Pero no tiene nada que ver la serie con lo que lo hagan en su vida. ¿O no? No me gustan las cosas. A mí me gusta mucho Disney Channel. A mí también, pero creo que tampoco hay que compararlo con las películas de Disney, porque yo pienso que Disney Channel está más dirigido a un público más juvenil, ¿no? Las películas Disney son ya para un poco. Sí, pero bueno, ten en cuenta que siguen también un... Sí, bueno, pero en Disney Channel no solo es Hannah Montana y están sonando la puerta. ¡Madre! Sí. ¡Hola! Siéntate. ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿qué tal vosotras? Hombre, Belén, ¿qué pasa? La que faltaba. Pues nada, pues me he colado porque sabía que ibais a hablar del Disney, así que he venido. Ajá, ¿tú te gusta Disney? ¿Le has puesto a Andreita las películas de Disney mientras se comía el pollo? Pues verás, te comento, yo Disney, pues No, mi hija le cogía las películas estas del periódico de estas aquí baratas y eso sabes que le ponía las versiones las otras. Las falsas. Claro. Es que he venido aquí a documentarme un poco. Sí. ¿Para qué? Sí, ¿para comprar las nuevas versiones en DVD o qué? Pues claro, ¿tú te piensas que soy tonta o qué? No quiero ofenderle. DVD con Blu-ray, ¿eh? Bueno, eso del Blu-ray ya veremos, que eso está ya muy caro. Entonces a ti, ¿tú eres más de Disney que de la Warner? Porque como la carne de conejo... No, mira, sí, yo soy más del Disney, sí. Porque yo cuando era pequeña, por lo menos mis padres a mí sí me las compraban, ¿sabes? Alguna he podido reciclar para mi Andreita, pero no todas. Uh-huh. Muy bien. Si acaso La Bella y la Bestia, porque sí, esta. ¿Y no has ido al cine a verla en 3D? ¿Que has estado hace poco en 3D? ¿No has llevado a tu hija? No, es que resulta que venía muy caro, ¿sabes? El 3D. Pues anda, que usted no cobra, señorita. Eso te iba a decir, que en el Sálvame... Eso es mentira todo, que se inventan las revistas y los periódicos, ¿me entiendes? Yo no cobro una gota. Yo voy de gratis a los sitios, ¿vale? Vale, como aquí, ¿no? Pues entiéndeme, como aquí, que acabo de colarme y he venido de gratis. ¿O me vais a pagar acaso? No, no. Vale, pues nada, entonces... Oye, me han comentado que tu actuación en Torrente es estelar, ¿eh? Pues... ¿Un prodigio? Dicen que desde Liza Minnelli no han encontrado nada igual. Pues mira, ¿sabes qué? Yo como actriz pues me veo bien ahí en la pantalla grande, ¿sabes? Pero mira, como no habéis visto, pues paso de desvelaros nada y me veis a mí ahí en pleno apogeo, ¿vale? Ajá. Pues eso. Pues ya se puede usted ir si quiere, ¿eh? ¡Que ya me vaya! ¡Ahora me estás echando después de haber venido y decirme que tome asiento! Sí. ¡Mira, Carmele! ¡Carmele va por ahí! ¡Corre, corre! ¡Carmele, Carmele! ¡Ven, ven, Carmele! ¿Qué hacía esta mujer aquí? No lo sé, yo me he quedado flipa. Con aquí eso de que quería documentarse. Quiere, la gente. Vamos a tener que poner un pestillo, ya lo he dicho más de una vez. Un pestillo en la puerta porque aquí se nos cuela todo Dios. Menos el pacazo, que es el único que no se cuela. ¿Pero qué? ¡Pobre hombre! ¡Hola, Benza! ¿Qué pasa? ¡Hombre, pacazo! ¡Uy, pacazo, Pacheco! A mí no me insulte, Benza. Pacheco, ¿qué hace usted aquí? Soy yo hasta la Raimunda para seguirla. Pero pues también que estaba yo aquí buscando Celebrity y he visto que estaba el Esteban y me venía de acá. Usted ha visto Torrente, ¿verdad? Yo Torrente todavía no, hija mía. Yo es que soy más de otras películas. ¿Como Disney? ¡Pacheco! ¡Pacheco! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! ¡Pacheco! Lo siento, es que estaba... Bueno, ¿qué película de Disney? Ya. ¿Qué le gusta? Es que a veces me encasquillo esto de la edad, que me oxido y me tienen que dar un empujoncito. Y las flemas se quedan ahí. ¿Si te vas a comer el micro? ¡Don Pacheco! Pues buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hago yo aquí? ¡Hostia! Está perdido el hilo. ¡Raimunda, que se me va para allá! ¡Hasta luego, vence! Adiós. Bueno. Dios mío, pero si es que ninguno ha hablado de Disney. Me ha parecido ver a la Raimunda. No. Espero que no entre. No, no, no, no. Hoy no, hoy no. Hoy no, hoy no. ¡Que viene, no, hoy no! ¡Raimunda, muy buenos días! ¡Buenos días a todos! Ay, ya la tenemos aquí. Hoy es que yo soy Pacheco. ¿Y qué hace usted por aquí hoy también? Pues nada, que me he enterado de lo de Disney. Como yo soy del Facebook, ese no lo entiendo. Yo quería mandar una frase de esta. Oye, yo había oído un rumor sobre usted, que como usted hacía bellas artes y restauración y todo eso, que yo había oído que usted había hecho algunos fotogramas de la película de Blancanieves. Bueno, ahí a mano. De alguno país, sí. Esto sí. Se cree. Pero no lo puedo decir, hijo mío. ¿Cómo que no? A ver, ¿qué te dibujaste tú? ¿Qué secretismo? No. Pues yo dibujé, pero ya lo digo. A cuando la bruja mala se convertía en vieja. ¡Os lo inspiré en mí! ¿Usted? Que... Ya por entonces era usted vieja. Bueno, yo me... Digamos que me veía, ¿sabes? Con la de la bolita de cristal, ¿sabes? Te decía yo que se parecía a alguien, la vieja esa. Oh, ¡a mí! ¿A quién va? Yo sí, ahora que lo dices, sí, se esclava. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Raimunda. Ya puede usted irse otra vez. Bueno, y si ve a Pacazo, le dice que no entre, que ya entraba bastante gente. No, no creo que lo veas, otra con los jamones. Bueno, que le vaya usted bien, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Si antes lo digo, antes entra. Por Dios. Habían estado todos aquí, ¿eh? No puede ser. Falta Pacazo, pero no creo. No. Una llave vamos a poner en la puerta. Dios. Sí. Bueno, pues ya creo que ya es hora de zanjar hoy el tema, ¿no? Vamos ya con otras cosas que nos competen, que yo sé que Alba hoy nos quiere hacer una especie de La Bella y la Bestia, pero de otra manera, ¿no, Alba? Sí, es una especie de... no sé, un análisis un poco extraño de la película. Un monólogo, ¿no? Sí. Una especie de monólogo. Bueno, pues ahora, en cuanto despide el programa, que va a ser ya, ¿verdad, Álvaro? Despedimos la sección y despedimos el programa. ¡Despedida! También ya traigo despedida. Un poquito de música para musicando, perfecto. Como siempre. Pues nada, recordar a los oyentes, como siempre, que terminamos aquí, pero no acabamos de verdad, porque luego viene Alba con su monólogo y su musiqueando. Recordad que siempre estamos en la página web de Descargas Poderato, en el Facebook del que está puesto, y los viernes siempre a las 11 en punto de la mañana en Onda Campus. Nos despedimos, pero no acaba aquí. Bueno, amigos, pues aquí estoy para contaros un poquito, para niños y niñas, que se enteren de una vez de lo que están viendo de verdad, porque creo que algunas madres lo esconden y los niños son tan pequeños que no se dan cuenta. Los padres y madres, que vuestros hijos no son tontos y que tengáis cuidadito. Para abuelos y abuelas también, porque con la mayoría de ellos empezó todo este calvario. Y bueno, esta vez pensando y pensando me he vuelto a cagar en los cuentos infantiles, con perdón. Que de infantiles tienen lo mismo que yo de hámster, pero bueno. Y he ido a parar a uno de los más conocidos de la historia de Disney, que como a mis compañeros les gusta tanto, pues me voy a meter un ratito con ellos. La guarra y el perro. Más conocida para todos como La Bella y la Bestia. Todo empieza con la presentación de La Bella, que por cierto se llama así la tía, ¿eh? Bella. Muy originales como siempre los de Disney. Bueno, Bella es una chica normal, a la que le gusta cantar por las calles mientras saca libros de la biblioteca y recoge el pan, como todo el mundo cada día, vaya. Hasta ahí bien. Es una chica mona, morena y alta, bien. Pues resulta que la tía vive con su padre. Va a su casa después del concierto que da por las calles todos los días y aquí viene lo extraño del asunto. De repente vemos a su supuesto padre. Y digo supuesto porque, amigos, ese no es su verdadero padre. Ese es un enano con bigote y una peluca postiza que va montado en un pony y no se parece a ella ni en el ombligo. Pero bueno, aún así, siendo hija adoptiva o lo que sea esta muchacha, se lleva bien con el enano. Pero esta situación cambiará cuando a la niña de las narices se le mete en la cabeza irse por ahí subida a un caballo sepa Dios dónde. ¿Y qué pasa? Porque no voy a contar la película detalle por detalle, que todo el mundo la hemos visto y que tampoco es que lo merezca. Vamos a centrarnos en las trolas que echa esta película, que es lo que nos interesa. Llega la tía a un castillo en el que vive el perro famoso de la película, el otro protagonista de la historia, que es un perro muy grande, que viste con ropa de hombre y tiene unos dientes y una mala hostia que le llega al suelo. Lo más creíble de todo, aparte de lo del perraco este, es un reloj. Un candelabro y una taza que tienen ojos y boca y cantan y bailan todo el día como locos. Pues igual que yo en mi casa, que tengo unas conversaciones y unas coreografías con la mesa camilla, que tela marinera, ¿no te jode? A lo que íbamos. A la tía esta loca, como le gusta tanto cantar, pues se lía ahí de musical todo, con todos los artilugios que encuentra por el castillo. Lo que no le hace ni puñetera gracia al perrángano y la encierra. Oh, Dios mío. Pero cómo no, si viene una tía aquí nada más que a revolucionar toda la casa. Bueno, ¿pero qué pasa entonces? Pues que resulta que una película de Disney sin que alguien o algo se enamore no es lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Coge luego el chucho y se enamora de la guarra cantora. Pero como es un perro, porque según Disney tiene una maldición y por eso guarda una rosa flotando en una maceta de cristal, todo muy creíble y cotidiano, pues lo único que tiene que hacer es tan fácil y sencillo como dejar de hincar el diente a todo lo que pilla por el mundo y así convertirse en un apuesto príncipe. Muy fácil todo, como veis. Venga ya, hombre, siempre igual. ¿Así van a tomarse los niños en serio la vida? Si les enseñan que sí quieren mucho a un animal, pueden besarlo y que se convierta en un príncipe. Hala, nada, terminando con este sermón, quien quiera que la vea, pero yo lo advierto. Es todo mentira. Gracias. Hace mucho tiempo, en la lejana tierra de la antigua Grecia, se vivía una edad dorada de poderosos dioses y extraordinarios héroes. Y el más... Hola, amigos. Pues mira, ya después de este monólogo, un pequeño aporte que os he hecho aquí hoy, os voy a poner un poquito de música también de Disney, claro, como no. Y seguro que las conocéis porque son nuestras películas de siempre. Aligera el tono, tío. Seguiremos nosotras, cariño. Todo tuyo, chica.